a raíz de un hecho triste, ¿no? Un hecho doloroso. Desde la organización Un Pibe y Piba Menos por la Droga Mendoza, han lanzado un comunicado de solidarización con los compañeros del Partido Trabajadores y del Pueblo por un robo, ¿no?, que han sufrido, donde había herramientas de trabajo de muchos años que se consiguieron con mucho trabajo organizativo. Y para hablar de esto estamos en contacto con Pisi Cantos para que nos cuente un poquito, bueno, cómo fue, qué es lo que saben y qué es lo que han perdido, aparte, herramientas de muchísimo que han representado muchísimo trabajo en el tiempo, ¿no? Hola Pisi, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todo el equipo y a la gente que escucha La Mosquitera. Bueno. Por ahí sí, muy angustiada y angustiada por la situación. Contanos un poquito, que ahí estaba funcionando la radio de La Chipica, ¿no? Sí, la verdad que nos encontramos con un escenario, digamos, de semana en el local del Partido de Trabajo y del Pueblo, que parecía un allanamiento, ¿viste? Además de las cosas que se han llevado, que se han robado, el local del partido estaba dado vuelta, digamos, había nada de eso. Hecho también, digamos, mucho daño a otras cosas. Claro. Ahí funcionaba nuestra radio, la radio del movimiento, que es la radio Chipica, y a su vez teníamos herramientas de trabajo de talleres de sublimación, bueno, eso por ahí, cosas con las que laburamos cotidianamente y que, como decías vos, son producto de muchos años de lucha, de mucho esfuerzo, de mucho laburo colectivo, ¿viste?, para poder poner en pie esos proyectos. Y Exacto. Bueno, la verdad, eso, ¿viste?, nos angustia muchísimo, pero bueno, también creemos que se enmarca en... Nosotras estábamos, nosotras y nosotras, una delegación de compañeros, habíamos viajado al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, digamos, sea en ese marco y en el marco de que hemos sido parte de una campaña activa para denunciar los planes de algunos, digamos, en este país, que tienen para nuestro país, y bueno, nunca nos han podido sacar de las calles. Claro. Entonces, bueno, por ahí, digamos, también está enmarcado en lo político, digamos, esta situación, y de ahí viene también el pedido, digamos, al gobierno de la provincia que garantice el funcionamiento de los locales, digamos. No puede ser que, digo, no sé, venimos también de la situación que se vivió en la Feria del Libro, por ejemplo, sí, ¿no? Viste, van siendo hechos que van preocupando también. Exactamente, y aparte siempre poniendo a quienes están en la avanzada de la defensa de los derechos, un poco, y también se entiende la sospecha, porque claramente hay antecedentes de parte de este gobierno de, bueno, claramente castigar, criminalizar a quienes están defendiendo los derechos en este caso. ¿Ustedes tienen alguna información? ¿Hay alguien que haya visto algo? ¿Han podido, no sé, tener alguna referencia de dónde pueden estar esas cosas? ¿Quiénes entraron? ¿Hay alguna información? No, mirá, algo con lo que se pueda ayudar, sí, lo que o pedir. Estamos haciendo... Tal cual, lo que estamos haciendo ahora es vamos a publicar en nuestras redes sociales el listado por ahí del equipo de la radio, digamos, principalmente, que ha sido como el golpe, digamos, más duro hacia la radio Chipica, porque se llevaron todos nuestros equipos, ya no nos quedó nada. Tremendo. Entonces vamos a publicar la lista de las cosas, digamos, que son las que se han llevado, también esto, digamos, para alertar, que se conozca, digamos, qué es lo que, por ahí si lo ven ofreciéndolo y demás, bueno, que se sepa, digamos, que eso se le ha robado a una organización de luchadores y luchadoras que con muchísimo esfuerzo lo habíamos conseguido y lo habíamos puesto de pie. Y como también, somos bastante de pensar lo colectivo, de cómo hacemos para empujar y salir adelante. Ya hay mucho en los compañeros y en las compañeras decir, bueno, ¿qué hacemos, viste? Claro. Bueno, si... hacemos una campaña de donación, quien pueda aportar guita, si hacemos festivales, si organizamos bingo, ¿viste? Seguro. Para poder recuperar por ahí parte de lo que hemos perdido. Y aparte también, bueno, eso implica el, por lo menos el corte momentáneo de los talleres, porque recordemos que estos materiales que se consiguieron con tanto trabajo estaban siendo trabajados para eso, para la campaña de Ni un pibe y una piba menos por la droga. O sea, es material Sí, que se usaba para trabajar con los chicos. La verdad tal que, cual era bueno. para, yo soy estudiante de comunicación social, ¿viste? Sí. Y para nosotros era muy importante porque era poder construir otro tipo de comunicación, como digo, como Claro. lo hacen ustedes, que agradecemos también el espacio y todos los espacios comunitarios que por ahí son los que bancan el laburo que hacemos, la batalla que damos en el territorio por Seguro. nuestros derechos, y era muy importante para el digamos, o sea, estar en contacto con una consola, ¿viste? Poder ir pensando, ah, yo también puedo contar lo que yo vivo, cómo me organizo, ¿viste? Tenía esa importancia de, bueno, construir otro tipo de comunicación y nos deja un poco trunco, digamos, el camino que veníamos haciendo. Sí, seguramente no digo, el trabajo, la militancia, las convicciones no se van a frenar, pero no deja de ser un enorme No. bajón porque hay mucho trabajo ahí detrás Sí. y trabajo común y mucho laburo que se estaba haciendo en el día a día. Bueno, en principio entonces van a detallar el material que han perdido en Sí. Facebook. Si querés dar la página, la dirección, para que la gente sepa, para que se meta, por si ve la consola tal o lo que fuere, que sea, De una. para que, bueno, no lo compre o lo denuncie o avise. Sí, nos pueden buscar en Facebook como Ni un pibe y piba menos por la droga Mendoza. Es importante que aclaren lo de la provincia porque estamos en diferentes lugares del país. Y en Instagram es Ni un pibe y un bajo Mendoza. Bien. Siempre yo hago esta aclaración de lo de poner la provincia porque Claro. por ahí pueden encontrar el de algún otro lugar del país. Y ahí también está nuestro número de WhatsApp que nos pueden escribir por ahí si tienen alguna data. O si quieren colaborar con algo, nada, también Dale, ¿querés eso, nos pueden decirlo? escribir por nuestras redes sociales. ¿Querés decir? No tengo el Bueno, número ubicado, está publicado ahí en las redes sociales. ¿no lo pasás sino enseguida? O bueno, está en las redes sociales, Ah, métanse, dale. ahí ya lo escucharon. Ni un pibe y piba menos por la droga, Mendoza, métanse, busquen, por favor, quien sepa de algo, quien vea algo, avise. Aunque bueno, por lo que vos decís también, era un robo medio raro, digamos, había mucho dado vuelta. Claro, sí, mirá, nosotras ahí en el local del Partido del Trabajo del Pueblo, que nos prestaba el lugar, digamos, para que funcionara la radio, ya hay antecedentes, digamos, viste, como que vos decís, bueno, no sé, hace un tiempo se hizo una marcha muy grande por el boleto educativo gratuito, de la cual habían sido una parte importante compañeros y compañeras de la universidad, digamos, de esta marcha. Y a los 2 días también nos habían entrado, digamos, al Claro. local. O sea, tiene antecedentes, ¿viste? Y siempre hay algún hecho que vos decís, bueno, por lo menos te resulta que no es algo quizás al voleo. Claro. Eso, ¿viste? Es como lo que pensamos. Y sí, obvio. Y aparte, bueno, digo, en este contexto tampoco es una locura, lamentablemente, ¿no? En el que está puesto en discusión hasta incluso el derecho a defender los derechos más básicos, Sí, digamos, ¿no? tal cual, sí, tal cual, y digamos, es importante pensar, o sea, no los dejemos como hechos aislados, yo por eso menciono lo de la Feria del Libro, ¿sí? O sea, que todas las organizaciones, movimientos sociales y partidos podamos, digamos, solidarizarnos y nada, y ubicar esta situación, porque si no van siendo hechos aislados, y como que cada uno va, digamos, haciendo lo que puede, y me parece que hay que enmarcarlo en algo más general, digamos, estas situaciones, y que tenemos que repudiarlas fuertemente, porque hoy somos nosotras y nosotres, pero mañana puede ser, digamos, cualquier otra Cualquier otro, organización o seguro. movimiento popular, digamos. Seguro, seguro, seguro. Bueno, entonces todavía no, pero digo, ya se está de alguna manera empezando a florecer la idea de realizar algún tipo de actividad que luego, Sí. imagino, nos van a contar, nos van a cuéntenos, así lo difundimos, que será una peña, que Sí, será lo que sea. vamos. Tal cual, sí, nosotros vamos a estar avisando a todos los que se han solidarizado y puesto a disposición, digamos, en esta situación, y también lo vamos a publicar a las redes porque no nos vamos a quedar, digamos, Claro, de brazos cruzados. inmóviles ante la situación, vamos a nada, salir para adelante, empujar y poner por delante lo colectivo y que no nos van a callar ni nos van a meter miedo, digamos, que es Tal lo cual. principal que estamos discutiendo ahora es cómo nos ponemos de frente a esta situación. Bueno, Pisi, un abrazo grande y no sé si querés cerrar la nota con algo en particular, pero bueno, la mejor de las mejores, manténganos informados y bueno, todo lo que podamos difundir desde aquí, desde ya lo difundiremos. No, muchísimas gracias, gracias por el espacio y esto, es importante que en este momento que atravesamos en la Argentina Sí, total. recuperemos nuestra historia y seamos conscientes de lo luchador que ha sido nuestro pueblo y nos mantengamos unidos y unidas para cualquier situación, digamos, que venga de acá para adelante y a no ignorar este tipo de situaciones que son la verdad preocupantes. Tal Y bueno, cual. y seguiremos fortaleciendo la unidad y la lucha popular, más vale. Ahí nos encontraremos. Así que abrazo gigante. Muchísimas gracias, que estén bien.